Te preguntas qué es creatividad, mas a tu mente encierras en un esquema de soledad donde no fluyen las ideas. Hablas de la imaginación, pero no enfrentas la realidad. Defiende con pasión lo que haces con naturalidad. Ahora sientes un gran temor, un nuevo obstáculo surgió. Piensas, no soy el mejor. El mundo un genio más perdió. Déjate llevar a la inmensidad de un universo de pensamientos donde la creatividad te brinde grandes momentos. Buenas tardes, en esta presentación estamos conociendo a... La habilidad es aquella facilidad que tenemos para poder realizar actividades. Es importante desarrollarlas con el paso del tiempo y el conocimiento que vayamos adquiriendo. ¿Cuál es tu mayor habilidad? Mi mayor habilidad es escribir, que es algo que se me da muy natural desde que tengo memoria. Los gustos. Es aquello que te identifica y te complace en tu totalidad. Algo que demuestra con naturalidad quién eres. Y bueno, dime ahora, ¿cuál es tu mayor gusto? Conocer sobre esto de los vampiros es algo que a mí se me ha dado mucho. Me agrada la literatura acerca de vampiros. También, pues, mencionamos de nuevo la radio, ir al cine, andar por ahí en las convenciones troleando gente. Los intereses. Es algo que te importa y te causa afinidad, ya sea hacia una persona, cosa, actitud u objeto. ¿Cuál es tu mayor interés? Mi mayor interés es, pues, obviamente terminar la carrera, que creo que es iniciar en la locución de manera profesional. Ese es así como que el punto objetivo de que estemos estudiando. Seré un genio y el mundo me admirará. Quizás seré despreciado e incomprendido, pero seré un genio, un gran genio, porque estoy seguro de ello. Salvador Dalí. Habilidades. Es aquella facilidad para realizar actividades. Se llaman habilidades. Esto no pasa, te agrada y no da sustos. Es aquello que te identifica y te complace en tu totalidad. Se llaman gustos. Y es algo que te importa y te causa afinidad. Ya sea una persona, cosa, actitud, objeto. Por ejemplo, la locución que me apasiona y me causa hacer una gran actividad.